recoge la basura todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. He empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al casarse para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Bueno, hoy me han dejado a mí presentar el sumario y estoy muy contenta, ¿no? Hoy en La Buena Digestión tenemos La Luna de Masi, Al Teatro en Bici, Radio Cubito y Peroné y una entrevista con Ayelen Cantini. Y bueno, seguro que me dejo algo, ¿no? Como tengo un poco de despiste, seguro que no lo he dicho en orden cronológico ni nada, pero ya lo dijo el famoso matemático Pitágoras, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Bueno, a mí es que me encanta Pitágoras. ¿Qué pasaría si se cambiaran los roles entre hombres y mujeres? ¿Qué pasaría si tu padre te dijera: lo he estado pensando, he notado que últimamente te has desarrollado mucho, ya es hora de que empieces a usar sujetapene? En Egalia las cosas son casi como aquí. La diferencia entre hombres y mujeres se basa en la diferencia sexual. Allí las mujeres tienen el poder, controlan la economía y van al parlamento. Los hombres están en casa, se ocupan de los niños y de las faenas domésticas. Piensan en el amor y en la moda. En ese mundo, el hombre no puede ser buceadora, ni directora, ni diputada, porque su meta en la vida es conseguir una buena esposa y educar a sus hijos. Se dice que un hombre no es nada sin su mujer. Hoy, en La Buena Digestión, una barbaridad de mujeres. Buenas tardes, no soy G. Martín con un colocón de helio, ni Juan Gamba con un problema de tape de piano, y aunque no lo crean, tampoco soy Ángel Rubio. Ya sé que el acento confunde, pero sí, hoy el timón lo lleva una servidora de ustedes, Chío Domínguez. Un día después del Día de la Mujer Trabajadora, en este martes 9 de marzo, cuando son las 2 y... 5 minutos, 6... No sé muy bien si ese reloj va bien. ¿Qué digo yo? Que si el Día del Trabajo no se trabaja, el Día de la Mujer Trabajadora nos lo podían haber dado libre a todas las mujeres, ¿no? Hi, swinger. Don't be a windy. Go way out. Bueno, pero no estoy sola aquí y me parece de muy mala educación no presentar y de muy buena digestión presentar a la gente que me acompaña hoy en el estudio. Vamos a ser caballerosas y voy a presentar a mi izquierda a Sebas, que no sé qué ha venido a hacer aquí, pero bueno, aquí está. Aquí a saludar un poquito, a estar contigo, a charlar y muy poquito más. Muy bien. ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien. Por cierto, estoy bastante preocupado porque el Gamba fue anoche a una celebración de boda y no ha venido. ¿No iría a un cóctel? Pues probablemente. A mi derecha, Yelen Cantini. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien aquí. Bueno, luego hablaremos con ella un ratito y tenemos público aquí. Hugo, buenas tardes. ¿Qué Hola. Tal? ¿Hambre? Bueno, pues sí, a esas horas siempre hay hambre. Chus, ¿qué tal? Hola, ¿bien? Muy bien. Habitual, como viene siendo habitual, nosotros empezamos una ronda de chistes para calentarnos un poquito. Sebas, por favor, cuéntate algo. Bueno, a ver qué puedo contar. Así dice, ¿tú siempre tartamudeas? Dice, solo cuando hablo. Bueno, yo voy a contar uno. Este chaval que llega a la cocina, se encuentra a su abuela y le dice: abuela, ¿usted no habrá visto unas pastillas que yo dejé aquí en la encimera? Y dice: ¿y tú has visto los dragones del pasillo? ¿Cómo se dice camarero en idioma elfo? Élfico. Élfico. El del bar. Bueno, pues nada, yo quería comentar sobre el libro el fragmento que hemos leído, que se llama, bueno, como día después del Día de la Mujer Trabajadora, Las hijas de Egalia, que es un libro de los años 70, es, bueno, creo que un libro icono del feminismo y es muy interesante, no me voy a enrollar mucho, la verdad, es muy interesante lingüísticamente y temáticamente porque se intercambian los roles de hombres y mujeres y da un poquito de miedo. Se cambian los relojes. Los relojes. De hombres sí, y mujeres. Los Rolex de hombres y mujeres. Los roles de hombres y mujeres. Da mucho miedo. Bueno, así para no ser muy espesa, quería preguntaros, al que quiera dar su opinión, si pensáis que realmente el lenguaje sexista, si es importante el sexismo en el lenguaje, si os gusta el sexo y si, yo qué sé, y que si pensáis que el sexismo en otros ámbitos es mucho más peligroso. ¿Puedo contestar primero a la segunda pregunta? Sí. Sí, me gusta el sexo. Así no vamos a ningún lado, vaya panda. A mí también, ¿eh? También, ¿no? No, pues el sexismo en el lenguaje yo creo que si no se... ¿Cómo era la pregunta? ¿Tú quién eres? ¿Tú cómo te llamas? Seguimos en La Buena Digestión. ¿Qué pasa? Y la gente que está escuchando Radio Círculo, ¿qué hace escuchando Radio Círculo hasta ahora? Oye, que La Buena Digestión, que vuelve. ¿Qué es La Buena Digestión? La Buena Digestión era el programa de humor que teníamos los miércoles a las 10 de la noche, pero volvemos al mediodía, a las 2 de la tarde, que tiene más que ver con La Buena Digestión, ¿no? Esto es humor, esto es cachondeo, esto son recomendaciones de todo tipo, para todo tipo de personas, incluso para aquellos que escuchan la Radio Círculo, que sois más bien raritos. Pues mira, no tanta música, no tanto jazz, no tanta paranoia, cultureta, un poco de humor, ¿sabes? Ya, hombre, lo que hay, lo que hay. Los martes a las 2 de la tarde, próximamente en su dial 100.4. Radio Cúbito y Peroné, emitiendo desde la clandestinidad, presenta una apología de la belleza interior frente a la dictadura de la moda. Desde Colombia, Aterciopelados con su tema, el estuche. Mira la esencia, no las apariencias. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. Superficiales, lo que hay adentro. más alados, intentando aterrizar. Si abres el estuche, lo que debes encontrar es una joya que te deslumbrará. Ay, pero mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. Bienvenidos al Teatro en Bici, la sección para la gente a la que le gusta ir a ver espectáculos de humor pedaleando en su bici, o que le gusta el humor pero va en otro medio de transporte, o para aquellos que se mueven en bici pero no van al teatro, incluso para aquellos que no van al teatro y no saben montar en bici. Pero qué corcholis, si están escuchando esta radio no les vamos a decir que cambien de dial. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta estúpida sección que pretende hacernos creer que el teatro y las bicicletas pueden tener alguna relación. Mi nombre es Olga Pérez Stoikov y no soy responsable de lo que aquí se dice. El responsable es un mamarracho con nombre de aperitivo. Siempre empieza la sección diciendo su nombre como para reafirmarse en su insignificancia. La semana pasada empezaba su sección así. Dani, por favor, dame el primer corte. Muy buenas tardes, les saluda Juan Gamba una vez más. Juan Gamba, he dicho. Juan Gamba. A ver, aquí hay algo que no está funcionando, porque normalmente cuando empezamos esta sección yo digo mi nombre y siempre hay algún gracioso que se mete con mi nombre. Efectivamente, mamarracho, y no se trata de un gracioso, sino de una graciosa. Soy yo, su pesadilla particular, engreído presentador. Pues sí, señores, hoy ese tal Gamba no está y soy yo la jefa de todo. La semana pasada no vine porque tenía cosas mejores que hacer y resulta que escucho el programa y me di cuenta de que el tontolaba de Juan Gamba no es capaz de llevar la sección sin mí. Pero ay, no he venido porque se me haya ablandado el corazón, no, vengo dispuesta a la más terrible de las venganzas. De hecho, el Gamba ese se lo ha debido leer, ya que no queda rastro de él en esta radio. Escuche lo que decía más adelante en el programa de la semana pasada y díganme si no es para enfadarse. Dani, por favor, el segundo. A ver, nuestros oyentes están acostumbrados a esto y saben cómo funciona. Yo digo Juan Gamba y alguien suele decir ¡Kamar! Suele ser una rusa muy bella. Una rusa que habla con la R, que suele decir ¡Mamarracho! Siempre hablando de tu profesión. Nadie querrá saber de lo que tú haces. No ha venido Olga Pérez Stoikov. Pues claro que no fui, estúpido, y si he vuelto es para decirle que no vuelva a burlarse de mi acento. Ya me gustaría oírle decir algo en ruso, no debe saber ni pronunciar «vodka». Y es que encima sigue burlándose de mí en el programa. Anda, Dani, por favor, pon el tercer corte. ¿Dónde está la rusa, la que hace el de rrr, todo con R, maldito, que rolicuar? Mujer, Olga, esto es muy divertido, ¿no? A mí me gusta mucho este chico, es muy atento, ¿no? Muy educado, es un chico muy jovial. Y a usted la tiene muy en alta estima, ¿no? Ya lo dijo el escritor Ralph Emerson. Un amigo es una persona con la que se puede ser sincero. Ante él se puede pensar en voz alta. Pues eso, solo está siendo sincero. Usted habla de una manera divertida, ¿no? Podemos escucharlo un poquito más. Dani, ¿tienes ahí algo más de Gamba y sus imitaciones? ¿Y nuestra abuelita? ¿Visitación? Ya saben, esa mujer que habla pausado y que dice, hombre, Juan Gamba, yo es que creo que lo más importante de la reflexión es precisamente flexionar dos veces, ¿no? Tampoco ha venido ella. Bueno, Olga, esto no me ha hecho tanta gracia, ¿eh? Que mis reflexiones son más elaboradas. Anda, ya que estamos solas tú y yo, ¿tienes alguna recomendación teatral? Mira, Bessie, tengo una recomendación, ya que todos los hombres de esta sección se han acobardado y Monsieur Idiot tampoco está. Mi recomendación teatral Sé que en realidad le gustaría al payaso Gamba. Además, es una propuesta que pueden ver en esta casa, en el Círculo de Bellas Artes, dentro de la muestra de teatro de las autonomías. Pasado mañana jueves, 11, actúa Espasmo Teatro, una compañía de teatro gestual de Castilla y León. Su obra se llama Show Park, y con su humor visual nos muestran toda la fauna que pulula por los parques de cualquier ciudad. Los parques donde espero que acabe el mamarracho del señor Langostino si sigue molestándome. Y como tampoco ha venido José Ginés, he aquí mi aportación al ciclismo urbano. Si un mindundi enclenque y flojo como Juan Gamba se puede mover en bici, cualquiera puede hacerlo. ¡Hala! Ahí queda eso. Y por último, oigan a ese flojucho como yo riqueaba el otro día al ser incapaz de hacer su sección sin nosotras. Dani, por favor, dentro audio. Esto no tiene ni pie ni cabeza, no hay mujeres, ustedes han venido peleones, en fin. Yo, así no se puede hacer una sección, o sea, tienen que traerse ustedes un texto, un algo, tener pensado lo que van a decir. ¡Nah! O sea, ahora la culpa es nuestra, ¿no? O sea, es usted el que conduce la sección, no lo tiene preparado. Bueno, ya basta, ¿vale? Por favor, queremos hacer un llamamiento desde aquí a Olga Pérez Stoikov y a Visitación que vuelvan a este programa, porque está claro que los hombres sin ustedes se están poniendo muy, pero que muy nerviosos. Bueno, Juan Gamba, hay que tranquilizarse, ¿no? Un día no estamos nosotras, otro no estás tú, pero al final todo sale, ¿no? No se trata de quejarse, sino de proponer. Ya lo decía Tito Livio, el historiador romano famoso, ¿no? Olvidemos lo que ya sucedió. Puede lamentarse, pero no rehacerse, digo yo, ¿no? Que al final la sección la hemos sacado sin necesidad de usted. Anda, no sea tonto y vuelva con nosotras. Como diría el retrasado del crustáceo, nos vemos en las calles. Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. Existe un hombre en Montevideo, un uruguayo que se llama Leo Maslía. Escribe sus cuentos, los lee y toca el piano. Aquí le hemos podido ver en Clamores, pero sabemos por su página web que ahora está en Uruguay. Surrealismo uruguayo en estado puro. Gracias. Bueno, les voy a hablar ahora de una cuestión que está asociada a un periodo un tanto penoso de mi vida, porque era una época en que yo había caído en una especie de pozo, no sé cómo llamarlo, un ostracismo autoimpuesto del cual me negaba caprichosamente a salir, pese a que tenía muchos amigos que venían a tratar de darme un empujón, a tratar de convencerme. Yo no los escuchaba para nada, me mantenía en mis 13, hasta que un día tuve por lo menos la valentía, el coraje de presentar el tema ante mi analista, y bueno, estuvimos trabajando un tiempo sobre esto, y bueno, luego de unos meses me sentí ya más libre, sentí que ya no tenía esas trabas, y entonces fui a ver Titanic. Pero no la pude ver porque entré al cine y todo, pero la gente estaba muy exaltada, estaba haciendo furor esa película en esa época, y bueno, en la sala había un montón de gente que gritaba, no se aguantaba la ansiedad, y es raro porque es una película que aunque no la haya visto la gente igual sabe cómo termina, pero igual en el cine había una barahunda impresionante, y yo empecé a pedirle a alguna gente que no gritara, y una mujer me dijo ¡shh! Y otro tipo desde atrás gritó, ¡basta, cállense! Y otro le contestó, ¿se puede saber por qué no se calla? Y yo le dije, ¡shh! Y alguien desde algún lado me gritó, ¡silencio! Y una mujer le dijo, ¡pide silencio y está gritando! Y yo le dije a la mujer, ¡shh! Y otro tipo desde adelante me dijo, ¡cállese, parece una gallina! Y el que estaba al lado le dijo que se callara la boca, y otro tipo le dijo a ese, ¿usted por qué no predica con el ejemplo? Y una mujer con voz angustiosa preguntó, ¿se pueden callar, por favor? Y su vecino de asiento enseguida le dijo, ¡shh! Y ella le preguntó, ¡shh! ¿Qué? Y él le dijo, ¡que se calle! Y ella le preguntó, ¡yo me tengo que callar y usted no! Se callan los dos, dijo otro tipo. Perdón, los tres, dijo otro que también se metió. Y otro más dijo, ¡sigan, sigan hablando nomás, total! No me dejan escuchar, dijo otro. Usted tampoco a mí, le contestó una mujer. La conversación no llegó al baño para que salten los soretes, dijo otra. Y el compañero de la primera mujer la salió a defender y fue donde estaba la otra porque la quería insultar, pero entonces la reconoció y le dijo, Olga, ¿qué haces acá? Y ella le dijo, ¿vos qué haces acá que me dijiste que hoy tenías horas extras en el trabajo? ¿Y quién es esa que está ahí contigo? Y otra tipa de otro asiento dijo, terminen con esa telenovela estúpida, yo vine a ver la película. Entonces, si viniste a ver la película, ¿por qué no te callás? Le contestó otra voz. Termínenla de una vez, dijo otro tipo. Empezó a grito pelado a llamar al acomodador. Otro le dijo, cállate, ¿no ves que con esos gritos no dejas escuchar nada? Y el otro le contestó, estoy llamando al portero para que haga callar a la gente como vos. Si viene el portero, le voy a pedir que los eche a los dos, dijo una mujer. Chitón, gritó otro tipo. Chitón, le preguntaron, ¿pero qué te crees que viniste a ver? George de la jungla. Basta, ¿no ves que si siguen así van a suspender la función? Gritó otra mujer. Yo pagué mi entrada, dijo un tipo, no pueden suspender la función. Que nos devuelvan la plata, gritó otro tipo. Y una mujer le dijo, le van a devolver la plata solo a los que se portaron bien, a los que molestaban como usted, no les van a dar nada. Y a vos te van a cobrar multa por hablarle, contestó él. Y a vos te van a sacar de culo, dijo otra voz por ahí. Venía a decírmelo acá, gritó el otro. ¿Por qué no se van a pelear afuera y nos dejan a nosotros mirar la película en paz? Protestó otro. Vos, metete en lo tuyo, le contestaron. Y otro dijo, si todos se callaran, estaríamos disfrutando de un excelente espectáculo. A este otro le contestó, si se hubiera abstenido de decir esa boludez, usted habría hecho una contribución importante al silencio de la sala. Y otro le preguntó, ¿por qué no mira la viga que hay en su ojo en vez de mirar la paja en el ojo ajeno? Cállate, pajero, le gritaron a este. Y así siguió la cosa todo el tiempo que duró la película. Cuando terminó, me fui a casa frustrado. Pero prendí la televisión y por suerte recién empezaba y lo pude ver entero mi programa preferido, Vacaciones en el Mar. Buenas tardes, oyentes de La Buena Distensión en Radio Círculo de Lectores. Os traigo una nueva sección. A ver, vamos, para. Dani, quita la música, por favor. ¿Qué pasa por aquí? Hombre, es que no has dicho bien ni el nombre del programa ni el de la emisora. Además, ha entrado como un huracán sin que ni siquiera te haya presentado como Farruquito en el Anillo Verde Ciclista. Te dijimos que te dábamos una oportunidad si te lo currabas, pero veo que no lo has hecho. ¿Tenías que presentarme? Claro, te lo he dicho a las 2:05, antes de entrar en el estudio. ¿Y no he dicho bien los nombres? No. ¿Ninguno de los dos? Ninguno de los dos. ¿Y he sido brusco? Pues Dani ha pedido cita en el otorrino y el micrófono baja por depresión. Hombre, ya. Por favor, un poco de seriedad, Sebas. Así ni oportunidad ni nada. Es que vengo sin comer y estoy muy nervioso, de verdad. He escuchado la sintonía y me he emocionado. Dame otra oportunidad, por favor. Vale, pero relájate un poco. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar otra vez. Dani te pone la sintonía. ¿Cómo decías que se llamaba el programa? La Buena Digestión. La Buena Digestión. Podemos empezar ya, Sebas. ¿Y la emisora cómo se llamaba? Radio Círculo, del Círculo de Bellas Artes. Radio Círculo. ¿Ya? Y si podemos... Bueno, basta ya. Vamos a empezar. Dani, pon otra vez la sintonía, por favor. Iba a debutar con nosotros Sebas. ¿Cómo estás? Pues después de la bronca que me has echado, he hecho una mierda, pero bueno. Me alegro mucho. Yo también te quiero, asquerosa. Rebota y en tu culo explota. ¿Qué nos vas a contar, mequetrefe? Se me están quitando las ganas, idiota, pero solo por molestarte lo haré. Voy a hablar de palabras a recuperar, palabras a definir y palabras a desterrar. ¿Qué coño dices, imbécil? Da igual, papanatas, a estas alturas es lo de menos. Tú dame paso y yo empiezo. Pues te doy paso, tarugo. Gracias, zoquete. De nada, mamarracho, y aprovecha que a este paso el martes que vienes no vuelves. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento, palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más. Pues sí, esta sección se llama Palabras. Y en ella voy a hablar de, bajo mi punto de vista, palabras que habría que recuperar, palabras que habría que definir y palabras que habría que desterrar. Voy a empezar por este último caso con una palabra muy utilizada, pero que a mí me chirrían los tímpanos cada vez que la oigo. La palabra desterrar de hoy es cari. Ay, cari, no me digas eso. Oísa, eso a me refiero. Hay Cari, no me digas eso. La palabra Cari, después de mucho tiempo de búsqueda de un lado para otro, de preguntar aquí y allá, de investigación profunda entre lingüistas de prestigio, de hablar con grandes nombres... Vamos, de la... que la busca en Google. Pues claro que lo busca en Google, pero quería darle un poco de emoción y pomposidad. Pues nada, déjate de tontunas y al grano. Bueno, pues ir al grano. Según el Instituto de Crédito Oficial, CARI son las siglas de Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses. Es decir, que cuando llamas CARI a tu pareja antes del matrimonio, lo que estás haciendo es pidiéndole un contrato de ajuste recíproco de intereses. O dicho de otra manera, le estás pidiendo que se case contigo. Y si lo haces después del matrimonio, no estás haciendo más que recordarle que por el interés te quiero, Andrés. ¿Me han llamado? ¿Y tú quién eres? ¡Andrés! No, hombre, no. Era solo una frase hecha. Ah, vale. Bueno. En fin, no voy a hacer caso a esto último y solo os voy a recordar que lo que os he contado de la palabra Cari, si lo recordáis, probablemente consigamos erradicarla de nuestro vocabulario. ¿Puedo licuar Cari? Olga, debes licuar Cari. Gracias. En segundo lugar, voy a hablar de las palabras a definir con una palabra... Ah, ya está. Ya has acabado con Cari. Y tanta tontería para esto. A ver, mujer, es que de donde no hay, no se puede sacar. Hablas de ti, ¿no? Hablo de Cari. Vale ya de cachondeito, por favor, que estoy intentando hacer una sección seria y esto parece el coño de la Bernarda. ¿Me han llamado? Andrés, ¿qué haces otra vez aquí? No soy Andrés, soy Bernarda. Pero si tienes la misma voz que Andrés. Sí, es que a estas horas tengo mucho hambre y cuando Andrés ha salido antes del estudio me lo he cruzado y me lo he comido. Madre mía, esto no hay quien lo aguante. Bueno, yo ya no puedo más. Quería hacer una sección seria y esto es imposible. Bueno, no te pongas así, venga, que no es para tanto. Sigue, tranquilito, venga. Bueno, venga, voy a seguir, pero tranquilito. A ver, voy a hablar de las palabras a definir con una palabra que se utiliza muy a menudo, casi como un insulto sin que en realidad pues sepamos en realidad de qué insulto estamos hablando, ¿no? Me explico. Chío, ¿tú me consideras un friki? Hombre, pues la verdad es que la gente no te ve, pero yo diría que sí. Vale, ¿y qué estás intentando decirme con que soy un friki? Pues un friki, así como un friki, como ¿ves? No, calla, si es que no tienes ni idea de qué me estás llamando ni de lo que me quieres llamar. A ver, friki ni siquiera lo acepta la Real Academia Española. Viene del inglés freak, que significa... A ver, ¿dónde lo tenía yo escrito? Por aquí. En inglés significa extraño, extravagante, estrafalario o fanático, y se debería usar para referirse a un individuo de apariencia o comportamiento inusual que se muestre interesado u obsesionado en un tema específico del que se considera fanático. Estos temas, que se llama cultura friki, suelen ser la ciencia ficción, la fantasía, el manga, el anime, los videojuegos, los cómics y la informática. Dicho esto, me pregunto... A ver... ¿Por qué se llama friki? Yo qué sé, chío, te diría... a Paco Clavel. O sea, parece quizás Paco Clavel un personaje de manga sacado de una novela fantástica de ciencia ficción y que se podría dibujar como un cómic para un videojuego de ordenador. Pues sí, podría serlo perfectamente. Pero además es que da el perfil y todo, pero no sé, le estaríamos llamando friki con propiedad y conocimiento de causa. Vamos a ver, chío, ¿te parece bien esto sí, sí, así? Sí, que yo estoy aquí con el portátil jugando a Paco Clavel 2, tras la movida madrileña. Ya tengo como aliados a Pedro Almodóvar y McNamara, las que los pegamoides, Nacha Pop, y estoy en la última pantalla para conseguir a Radio Futura. Bueno, haré como que no he escuchado esto último. Santiago, y... ¡Santiago, espera! Voy a continuar con mi primera palabra a recuperar. Mi primera palabra a recuperar en esta sección es achiperre. ¡Ey, achiperre! ¡Qué palabra tan bonita! ¿Ah, que sí? Sí. Pues tanto achiperre como archiperre no aparecen en el diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, sí que incluye achiperres como trastos o cosas inútiles. Por su parte, el diccionario histórico de la lengua española recoge tres acepciones para archiperres. La primera, como era, a ver, voy a mirar por aquí. Aquí. En trabajos, conjunto de instrumentos o utensilios. La segunda acepción, al igual que el diccionario de la RAE, como trastos viejos o inútiles. Y la tercera, la de define como en sentido figurado persona inútil. Achiperre se usó en gran parte de la zona española castellano parlante y aún se continúa usando en una amplia zona del país. Hay otra variante menos usada que es alchiper... ¡Chío! Hay otra variante, decíamos, que se usaba, que es alchiperre. En cualquier caso, su utilización más común es para referirse a herramientas útiles o cachivaches. Si bien también, no sé, se utiliza como adjetivo hacia personas en el significado de espabilado, en el de listillo, incluso bribón, sin vergüenza. Se cree que la procedencia de todas ellas viene de una derivación de la palabra alpende, alipendi y lipendi. Pero eso quizás lo tratemos otro día. Y para terminar con esto de alchiperre, pues te diré que la última constancia que he encontrado de ello ha sido en en el diario público, en la edición del pasado 27 de enero, y venía a colación del titular 20 cosas que ya sabemos de iTablet, y en cuyo subtitular se podía leer: blogueros, expertos o no, especulan en la red sobre cómo será el renombrado y aún no nato archiperre de Apple. Alguien en los comentarios escribía: perdón por la ignorancia, pero ¿qué significa archiperre? Espero que nos estés escuchando, amiguito. Muy interesante, Sebas, muy interesante. Sí, mucho. No me quedé, sobre todo la parte que no me ha quedado dormida, ha sido muy interesante. Ah, que sí, bastante interesante, ¿verdad? Pero ya me voy marchando porque llevo demasiado tiempo aquí. Solo añadir que si alguien tiene por ahí palabras para recuperar, definir o desterrar, nos las puede enviar al siguiente correo electrónico: palabrasarecuperar@gmail.com. palabrasarecuperar@gmail.com. Y yo pillo mis archiperres y me voy. Feliz sobremesa, hasta la semana que viene si me dejan, y muchísima salud per tutti. Palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento, palabras que se llevan viento. ¿Te gusta el humor de adultos? ¿Te gustan los chistes picantes? ¿Sueñas con poder quedarte despierto hasta las 9 de la noche? Pues este es tu programa, Humor Gamberro en plena franja infantil. Todos los martes a las 14 horas, La Buena Digestión. Es un descojono. Suena esa guitarra inconfundible para presentar al príncipe del sur de España. Muy buenas tardes. ¡Chao, Bela! ¡Chao, Belísimo! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues aquí de mujer, después del Día de la Mujer, de mujer, otra vez. Que digo yo que ya me podían haber dado el día libre o algo, pero la nada. La verdad que sí, ¿eh? Nada, son unos... ¿Tú sabes dónde están esta gente emborrachándose por ahí? Claro, como todos los hombres. Se aprovechan que la fiesta de la mujer y se lo pasan bomba. ¡Qué tíos! En Alemania hay el Día del Hombre... Y los tíos aprovechan para emborracharse como auténticos piojos, y luego, cuando están muy borrachos, llevan un árbol. Una cosa que podría ser muy romántica, ponen un árbol delante de la mujer, de la casa de la mujer a la que aman. Uy, qué romántico, ¿no? Claro, lo que pasa es que algunos habrá confundido, habrá plantado un pino en vez de llevar un árbol. Depende, si planta un baobab, más grande, más amor, ¿no? Así que nada, ¿qué me cuentas? ¿Cómo estás? Yo bien, aquí, ¿sabes? Estoy preparando ya el tema para la heladería, pero bueno, con calma. Semana Santa es mi abertura oficial. Qué tío. Por cierto, estáis invitados, ¿eh? Bueno, a ver, ¿para dónde tiramos en Semana Santa? Depende bueno, de... Semana Santa, junio, julio, agosto, septiembre... Vale, que no cierra después de Semana Santa, ¿no? Yo os espero, bueno, si no venís tendré que subir yo. Hombre... Si montaña no va a Mahoma, Mohama, Mohama. Mohama de la Mohama, buenísima está, ¿no? Es que me ha traicionado, es que tú sabes que a estas horas ya el hambror ataca. Sí. Cuéntame, ¿qué nos traes hoy? Hoy, mira, antes de decir lo que traigo, porque te voy a hacer como una adivinanza. Oh, Dios mío. Quiero pedir disculpa para la semana pasada que prometí Fuego y Llamas con Freebird de Lynyrd Skynyrd y luego... puse Epitaph de King Crimson, que es también un temazo, pero vamos, es totalmente lo opuesto, una música muy tranquila. Ya decía yo. Y mira, como ya no vamos a hablar de King Crimson, quería solamente decir que era para mí uno de los mejores álbumes de la historia, el primero, el debut álbum, y la carátula yo la tengo colgada como un cuadro junto al Grito de Munch, que más o menos en el mismo estilo. Sí. Y para Freebird será otra vez. Y lo que quería poner, en verdad, antes de cambiar, era un tema que escuché en una película, Enemigos Públicos, con Johnny Depp o Christian Bale, que habla de Dillinger, el famoso criminal de los 50. ¿La viste? No. Bueno, la película no es nada del otro mundo, pero cuando yo veo una película prácticamente la escucho. Y hay un tema que sale al principio y ya no veía a la hora que saliesen los títulos de cola para ver quién era. Se trata, lo digo para el que quiera escuchar un tema nuevo y bueno, se llama Otis Taylor, buenísimo. Sí, nos lo apuntamos. Lo recomiendo, por lo menos alquilar la película y verla, y por lo menos los primeros 10 minutos ya sale el tema y luego podéis quitar la película. Muy bien. Mira, como hemos dicho, el Día de la Mujer he pensado que merecíamos una voz femenina, ¿no? Aparte la tuya. Gracias. O por y, lo de femenina, mira, hoy te traigo un auténtico rugido de la sabana. Una de mis voces favoritas y sin duda, te lo digo como hombre, las mejores piernas de la música. ¿De quién hablo? Yo lo sé. Yo lo sé que lo sabes. Yo lo sé. Tina Turner. ¡Brava! ¡Bravísima! Hombre, es que esas piernas, fuera parte de lo demás... No, bueno, sí, pero es famosa por sus piernas, sobre todo. Mira, tengo unos minutitos para dar una cosa histórica, ¿sí? Yo te doy todo el tiempo del mundo, bueno, ya sabes que... Para mí, musicalmente, los mejores años de Tina son con su marido Ike, que se casaron en el 58 y él le obliga a cambiarse el nombre. Ella se llamaba Anne May Bullock, para llamarse Tina. Y buena parte de los 60 y los 70 cosecha un buen éxito, pero son más famosos que por su disco, por sus conciertos, que dan mucho de qué hablar. Son muy escandalosos por la sensualidad explosiva de Tina y los trajes muy, muy, muy, muy cortos y los bailes muy cachondo y provocativo de la Ike, las coristas. Y a principios de los 70, Ike abre su estudio de grabación, el famosísimo Bolick Studio, Sound Studio, en California, que no es famoso propiamente para su disco, sino para sus fiestas. Uh-huh. Es un auténtico castillo donde el rey Ike se rodea de mujeres y abusa de alcohol y drogas. Y esta es la gota que colma el vaso, porque Tina está harta de esto, y sobre todo de años de maltrato y violencia doméstica. Entonces se separan a mediados de los 70. Y para los dos empiezan problemas económicos, pero para una vez el destino será justo. Ike terminará en bancarrota e irá a la cárcel, mientras Tina en los 80 encontrará una nueva juventud artística con discos millonarios y la famosa participación en Mad Max 3. En el 91 la pareja es incluida en la Hall of Fame de Rock and Roll, pero solo Tina va a la ceremonia porque Ike está en la cárcel para una cuestión de drogas. Una vida de película, cosa que han hecho los americanos, obviamente, con una película, no sé si la viste, vamos, no es famosa por su belleza. Creo que en español es traducida Tina, la verdadera historia o algo así, con Angela Bassett, la protagonista. La conozco, pero no la he visto. No te la aconsejo. Nada del otro mundo. De hoy el cine sale perdiendo con nosotros, vamos. Sí, una peliculita, sí, justamente para ver un poco en breve el sunto de la vida de Tina. Y hoy te traigo un tema que es memorable. Una versión de los Creedence, la famosísima Proud Mary, que yo sinceramente cuando la pongo no puedo parar de moverme. Y hay que decir, si alguien está conduciendo ahora, mejor que se pare y salga del coche y empiece a bailar, porque de verdad, cuidado con el acelerador, que una de las canciones prohibidas por tráfico. Bueno. ¿La ponemos? La ponemos. Un beso a todas las mujeres. Un beso gigante para ti. ¡Chao, Bella! ¡Chao, bellísimo! ¡Chao! ¿Sabes? Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep, and I was worrying about the way the things might have been. Big wind. Turning, ooh, the Proud Mary keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling, rolling on the river, rolling on the river, cleaned a lot of plates in Memphis. And I pumped a lot of pain down in New Orleans. But I never saw the good side of the city until I hitched a ride on the riverboat queen. Know the big wheel keep on turning. Oh, the primary keep on burning. And we're rolling. Rolling. Rolling, yeah. Rolling. Rolling on a river. Rolling on the river. Say we're rolling. Rolling. Rolling, rolling, rolling on a river, rolling on the river. Oh, I left a good job in the city, working for the man every night and day. One minute of sleeping, worrying about the way things might have been. Big wheel keep on turning, turning, brown nigga keep on burning. Hoy tenemos con nosotros, o con nosotras más bien, a una mujer payasa argentina y que para mí representa la valentía en muchos ámbitos. Bienvenida, Ayelen Cantini. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo digo yo. muy bien, aquí con un poco de nervios. ¿Por qué? Esto de hablar no se me da muy bien a mí. Bueno. Bueno, a mí primero, dado que tenemos un programa dedicado a la mujer en general, me gustaría que nos contaras por qué elegiste el clown. Yo tengo una teoría que te voy a contar porque sí, que es la teoría de que a veces a las mujeres no nos gusta ridiculizarnos y que tendemos más pudor para sacar esa parte cómica y ridícula que tenemos. Aún así hay bastantes mujeres payasas. Bueno, también hay que decir que hay pocos payasos, pero que en general no sé si mi teoría hace aguas o qué. No, yo creo que somos minoría las mujeres en el clown, pero también creo que digamos, hay toda una educación a los hombres, me parece que se los educa de manera que es más fácil confiar, que ellos confíen en ellos, ¿no? Y las mujeres quizás, bueno, tenemos por otro lado todo el tema de la belleza y de cumplir ciertos roles que, bueno, el clown le da un poco igual todo porque es un personaje así poético y rebelde y irreverente y que pasa de todo y, bueno, a una mujer ponerse en ese lugar a lo mejor no es tan común de ver, pero las hay. Por suerte. Y es divertido, ¿no? Y es divertido, es divertido. Y tiene como mucho también algo de conocerse, ¿no? A uno mismo y aceptar quién es y el tonto que hay en cada uno. Y bueno, eso creo que le viene bien a cualquier persona, sea hombre o mujer. Y bueno, y a nosotras en particular, asumir también un poco el humor femenino, que está poco investigado y también que el público creo que está poco acostumbrado a ver. Entonces es, por un lado, una búsqueda interesante nuestra y, bueno, y el público tendrá que aprender a vernos. Muy bien. ¿Y por qué España? España, como dicen en Argentina. Bueno, era Europa, sin saber dónde. Y bueno, después fue un poco España, primero porque había amigos y en realidad era Barcelona el lugar. Estuve 2 años viviendo ahí, después me vine a Madrid por hacer clown. Dejé todo, dejé a mi pareja, mi trabajo, todo lo que tenía en Barcelona. Me vine a Madrid a hacer clown, a tope. y bueno, y ahí estoy. ¿Y cómo se vive ser mujer emigrante payasa en Madrid o en España? O en Madrid. Sí, no es fácil. Pienso que es una elección arriesgada y divertida también. Y bueno, se vive como se va pudiendo, con momentos más emocionantes y otros momentos más tensos. pero bueno, es una búsqueda y es un momento. ¿Te sientes en tierra extraña como cantar a Concha Piquer? Depende del momento. No sé quién es esa mujer. Es una copla. Cosas mías, guiños míos para conmigo misma. Bueno, cuéntanos, aprovecha para hacerte publicidad. Cuéntanos proyectos, sé que tienes muchas cositas. Bueno, sí, hay cositas. Hay una compañía de payasas que se llama Confaldas, que tenemos un espectáculo que se llama Confaldas y a lo loco. Tenemos una actuación en un mítico bar de Vallecas, al cual no conozco aún, pero la gente de Vallecas seguramente sí. Se llama Jimmy Jazz. El famoso Jimmy Jazz. Para los castellano parlantes, Jimmy Jazz. Y para los argentinos, Jimmy Jazz. Jimmy Jazz. Creo que mete contigo un poco, ¿no? Sí, sí. Así es. En la calle Payaso Fofó. Me ha apropiado. A las 22 horas y no sé el número del... Bueno, pero bueno, ya saben. Jimmy ¿Qué día Jazz. Es? ¿Qué día el es? Día, perdón, 23 de marzo a las 22 horas. Apuntado. Luego varieté de clowns en Casa Pichincha, que es una asociación cultural. Queda en calle Pedro 10 a las 20 horas el día 21 de marzo. No está leyendo, es que es así. Es que es un poquito... Vale. Tiene paga. Perdón, repite, Casa Pichincha, ¿qué Casa día? Casa Pichincha, día 21 de marzo. Pedro 10, la calle Pedro 10, 38A. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Bueno, ¿qué más proyectos? Hay algo ahí que se llama el Movement Training ese que sí, me parece muy interesante. Sí. Es un proyecto que somos una base de... de intercambio, una base de intercambio con gente en relación al movimiento, gente de distintas corrientes artísticas, pero está enfocado al movimiento. ¿Tipo danza, actores, todo el mundo? Danza, actores, también músicos, también escritura y danza, pintura y danza. Bueno, hay como muchas ideas y proyectos. De momento viene solo haciéndose en relación a la danza y la improvisación y el movimiento y el teatro. Muy bien. Y otra pregunta que te quería hacer. Dime. ¿Me querías seguir contando? No, habla tú. Habla vos. No, por favor. A mí me encanta y creo que es muy importante la expresión corporal, la danza, cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de actividad física en la que uno conoce su cuerpo mejor y toma conciencia de su cuerpo. ¿Tú crees que eso ayudaría a las mujeres en general y en particular, por lo menos para aprender a salir corriendo cuando alguien le quiera pegar? Bueno, más que salir corriendo le podría servir para... Es broma. Para devolver el golpe, pero bueno, en fin. Muy buena respuesta a una mala pregunta. No, bueno, yo soy un poco, vengo de esta escuela, soy profesora de expresión corporal y desde que tengo 7 años bailo. Entonces para mí esto es algo que yo lo hago porque lo necesito hacer, más allá de que también es un poco la base de mi trabajo y de mi entrenamiento. Me parece que es un universo muy poco aceptado, pero muy interesante por descubrir, bueno, todo lo que a partir de nuestro cuerpo, todo lo que se pueda trabajar a nivel ya sea más físico y también sensorial y también, bueno, emocional y etcétera, etcétera, qué etcétera. Buen rollo, Mari. Sí, ¿no? Ay, qué paz. Mari es de la familia de Cari. Ay, sí. ¿No? Sí. Bueno, pues yo, mis amigos, vamos a repasar, queridos, las fechas en que Yelén Cantini o Yelén Cantitos va a estar en los escenarios. El 21 de marzo a las 20 horas, si me equivoco me corrige, por favor, sí. En Casa Pichincha, el que no sepa dónde está, que lo busque en San Google. Y el 23 de marzo, con Faltas y a lo Loco, en Vallecas, en el Jimmy Jazz o Shimmy Jazz, en la calle Payaso Fofó, a las 22 horas. ¿Alguna pregunta más para Yelén? ¿Algo más que nos quieras precipitaciones. Contar? Precipitaciones. Precipitaciones es tu clown. Lo he visto. Cuéntanos, háblanos de precipitaciones. Bueno, ¿qué te puedo decir? Un poco torpe, ¿no? Un poco tonta, pobre. Un poco tonta. Y muy femenina. Ante pero todo. No es igual a, ¿no? Sino simplemente ella es particularmente... No es rubia, ¿no? No es rubia, ¿no? Desde aquí un besito para todas las rubias. Y bueno, no sé qué te puedo decir. Hagan las cosas con amor. Claro, es lo suyo. Pues muy bien, muchas gracias por estar aquí, Ayelén. Y bueno, nada, gracias. Iremos a verte. Vengan a ver... cuando quieran. O llámenme. Llámenme. Llamaremos. ¿Qué es lo que surca el cielo? ¿Es un avión? ¿Es un globo aerostático? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión de papel? ¿Es Supercoco dando superclases? ¿Qué es? Es la buena digestión. Un super programa de humor de la radio del Círculo. Supera el mal rollo. ¿Mi pera el mal rollo? Todos los martes a las 14 horas en el 100.4 de la FM madrileña, La Buena Digestión. Supera el hastío. ¿Mi pera el hastío? Todos los martes a las 14 horas en radiocírculo.es, La Buena Digestión. ¿Y a mí qué me parecía Superman? Bueno, pues hemos llegado al final, nos vamos a despedir, pero vamos a mandar muchos besitos y muchos saludos a Iggy Martín, que no sé dónde está, pero lo llevo buscando toda la tarde y nada, estará comiendo el tío. Un besito para Juan Gamba, esperemos que vuelva del cóctel sano y salvo. Un saludo para Dani, nuestro técnico, que es un crack, una paciencia infinita, un amor, en fin, no tengo palabras. Que no se entere Andrés, por favor. Muchas gracias a Yelén por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a Hugo, a gracias. Chus. ¿Tú quién eras? ¿Tú cómo te llamabas? Andrés. Ah, vale. A Yelén, perdona que te he cortado, que soy una estúpida. No, una cosa quería decir, que el proyecto piloto está buscando sala para hacer nuestro proyecto cada mañana 2 horas, así que si alguna sala muy, muy, muy barata o gratuitamente se ofrece, comuníquense que les paso la información y vamos. Muy bien, pues dicho queda. Una pequeña recomendación cultural para la gente de Sevilla. Oh, Dios mío, sí, pero estamos en Madrid, pero no importa porque estamos globalizados. El viernes 12 de marzo a las 21 horas en el Teatro Central, en Sevilla, en un ciclo que se llama Jazz Viene del Sur, un grupo que no sé cómo definirlo. Se llaman Oh Sister y es música popular norteamericana de los años 30. Es de Triana, pero como si fuera norteamericana. Son impresionantes. Sebas, ¿tú tenías una recomendación? Sí, yo, a ver, el colectivo Legolas organiza el Alcalá Cuenta 2010 con una programación de narración oral en Alcalá de Henares. Es el viernes 12 a las 9 de la noche, se inicia el ciclo con Matías Tárraga y su espectáculo Bululú de Moa. Matías Tárraga es poeta juglar y uno de los narradores más importantes de España. Un besito y recuerden que su felicidad es también la nuestra.